la administración de la exportación de la empresa Vicentín pasa a manos tercerizadas y no tiene un control. A ver, no creo que sea así, pero uh-huh. es una de las posibilidades. Claro, como que tergiversen el espíritu, decís, del proyecto. Tiene muchas aristas la empresa Vicentín, porque tiene no solo diversas producciones, diversos productores que son obviamente proveedores y que trabajan a través de la empresa, sino también influencia, digamos, tiene directores, acciones en otras empresas, el uh-huh. Estado tiene acciones en Vicentín. Es decir, hay un mar de cuestiones a resolver que si punto por punto no las confirmás, no las reafirmás en el sentido que se planteó ayer en conferencia de prensa, uh-huh. pueden ir deshilachando, desobrando un poco la iniciativa general, que no va a dejar de ser positiva, pero que si está mal trabajada en el Congreso puede perder potencia. Obviamente, digamos, ¿qué dijo Cargill? Ah, bueno, perdí, no me la van a dar a mí, se la van a dar a Estado. Bueno, tengo desde ya, estoy haciendo lobby para que en el Congreso se modifique tal artículo, claro, y tal otro, totalmente. Y para que cuando se haga, cuando se disponga cuál va a ser el nuevo directorio, uno de los directores sea mío, entre tantas otras cosas que se pueden hacer. Creo que ahí está el trabajo que siempre opera, sin ir más lejos, digamos, y lamentablemente hay que mencionarlo. Perdiste las elecciones, no tenés más ANSES. Bueno, pero en ANSES lograste que no cambien los directores de algunas acciones. Uh-huh. Ahora sí, felizmente, porque Santiago Fraccina y Eduardo de Pedro son los interventores los accionistas, los representantes del Estado en Telecom, uh-huh. por ejemplo. Pero antes no eran estos, y no es lo mismo que sea una persona que otra. No, por supuesto. Esto va a pasar en las gerencias de Vicentín, va a pasar en el directorio de Vicentín, va a pasar en las administraciones. Es un mundo que empieza claro, a andar, sí. Por eso a caminarse. La pregunta respecto de lo que se espera en el Congreso Nacional, ¿no? Porque la iniciativa y lo que se habló ayer y lo que se está discutiendo ahora, la verdad que nos da mucha esperanza y es optimista el panorama. Ahora, hay que ver justamente eso, lo que marcabas vos, hilar muy fino en las modificaciones que se puedan incluir tanto en diputados como en senadores. Claro. Así que la discusión a futuro va a ser esa, uh-huh. ¿no? ¿Cuál va a ser el detalle de finalmente lo que va a ser la expropiación de Vicentín? Lo mismo lo que va a suceder en la posteridad, porque recordemos, con YPF en el año 2011, uh-huh. sí, o 12, 2011. Donde el Estado adquirió, expropió el 51%, es decir, el aspecto mayoritario de la empresa, hubo un litigio internacional muy fuerte con el fondo Buford, que continúa hasta el día de hoy. Esto mismo va a pasar con otros accionistas y fondos y buitres que ya conocemos, uh-huh. en el caso Vicentín. YPF tiene que, primero digamos, YPF volvió a ser mayoritariamente nacional. Claro. Y a los pocos meses gestó lo que sería Vaca Muerta, que sería una iniciativa extraordinaria, digamos. Uh-huh. Logró lo que no hizo Repsol en años. Ojalá pase lo mismo con Vicentín, que mejore las condiciones, que mejore la productividad de la empresa también. Ahora, va a entrar en un litigio internacional. Esto ya hay que tenerlo sabido, porque aunque no tengan excusa, lo van a hacer igual. Por supuesto. Es decir, es complejo y vamos a ir siguiéndolo, como siempre. 11 de la mañana, 3 minutos, 15 grados, una décima. Vamos a las noticias y seguimos. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria. Lo dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, al anunciar la intervención de Vicentín, la mayor empresa de molienda de granos de la Argentina, que tiene una deuda de 20.000 millones de pesos con la banca pública. Lo que yo estoy seguro es que los santafesinos y los productores santafesinos, los productores agrícolas, deben estar muy contentos oyendo esta noticia. Y los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria. Después, el debate habrá que darlo en el Congreso, ahí van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela y con el infierno y con todas las otras cosas, los que quieran hacerlo. Salud.

a pleno, de, sí. Lo defendemos a pleno, es decir, quemen todo, está perfecto. Pero es verdad que es medio marketingero. Encontró su lugar. A ver, el sistema también es muy hábil. Cuando algo se le va un poquito de las manos, ve cómo aprovecharlo. Bueno, Adidas, bueno. Nike, haciendo tipo comunicados y cosas por el estilo, es como medio que decís, qué bajón todo esto. Claro, uno ya no sabe si... Es súper legítima la demanda, por supuesto, eso no está en discusión. Claro. Pero cuando ya hay tantos actores nefastos involucrados, decís, ¿esto qué onda? Claro, es como Nike con el fútbol femenino, ¿no? Que rápidamente se claro. montó sobre el bueno, buen el negocio. Buen el negocio. Pero bueno, no por eso que yo vamos a dejar de bancarlo, obviamente. Hay que prender fuego todo. Yo personalmente tengo el departamento de policía de Minneapolis prendido fuego como fondo de pantalla. Fondo de pantalla. Está buena. Es porque la imagen hermosa. Venía con ganas de una muy linda foto, venía con ganas de cambiarlo, no sabía qué, y calzó justo. Perfecto. Queda ese vertical, ¿viste? Quedó bien. Un anarquista, cualquiera. Un anarquista cualquiera, así es. Como los obispos de la iglesia de 1900. La antiiglesia de 1900. Se pueden comunicar con nosotros. Te quedaste, estaba esperando el pie y me quedé en blanco. Tardar en arrancar, está bien, recién es martes. En Braya, Diego. Bueno, se pueden comunicar, por supuesto, al 2150-7456 y también pueden escribirnos al 1550-12-3589. Recuerden, también estamos en redes sociales. Somos @radiografica893 en Twitter, también estamos en Instagram y en Facebook. Y pueden escucharnos en vivo y leernos en la www.radiografica.org.ar. Vamos a aprovechar para recomendar a aquellos que por ahí no entienden mucho el tema. Hay una nota que escribió nuestro